Últimamente te noto preocupado por ella. Es que ya ni siquiera me llama. Ahora me llama, bailando conmigo se prendió la llama. Ahora me llama, bailando conmigo se prendió la llama. Fraca, papá, bailando con una máquina. Fraca, papá, y le puedo a mi lunática. Fraca, papá, que más a fuego en esa práctica. Fraca, papá. Ella me llama, la noche nos aclama. Se trae despacio el mundo entero de la nada. Libre como el viento, muestra sus alas. En cada movimiento sabe que nadie la iguala. Una princesa, viene y se acerca. The sun is up, vente ya pa' mi fiesta. If you're coming to the party, put your hands up everybody. I will make you move with my song, baby, wreck your body. Ahora me llama, bailando conmigo se prende la llama. The music, quédate cerca de mí. Oh my lady, look at me. Raca papá. Ahora me llama, bailando conmigo se prendió la llama. Raca papá, está bailando una máquina. Raca papá, y le puedo a mi lunática. Raca papá, que más a fuego en esa práctica. Raca papá. Hoy mi mundo está del revés. Cuando ella baila yo caigo a sus pies. Sé que nunca saldrá de mi cabeza. Imagina si ella me besa. Cuando baila desprende ese fuego y me atrapa dentro de su juego. Deseándola hasta que me atrevo. Baby don't stop, all to the top. Toda esa gente que está aquí presente, vamos a gozar a quemar el ambiente. Si así lo sientes, dale más fuerte. Placa papá. Ahora me llama.